La verdad nos hará libres. La verdad nos permitirá continuar sanando las heridas y construyendo una sociedad democrática, humana, en que se respeten integralmente los derechos humanos. Muchas familias de Chile han vivido lo mismo y todos esperamos que los procesos continúen y que se aclare la verdad y que haya justicia en todos los casos.